Que la Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos del Condado firmará mañana 15 en la sede de la asociación la firma del convenio con la Caixa, con la que se procederá a la entrega de 4.500 euros para la cofinanciación de dos talleres que irán destinados a programas de integración. Nos encontramos con Urbano Peñalver, presidente de la asociación. Buenos días. Hola, buenos días. Mañana la firma del convenio con la Caixa. ¿Cómo surge esta iniciativa con la entidad bancaria? Bueno, pues con la Fundación Obra Social de la Caixa, pues las distintas convocatorias que suele hacer tanto entes públicos como privados, pues ahí es donde abre un proceso se abre la convocatoria y nosotros pues hacemos la solicitud de este proyecto y vamos a encontrar con la grata sorpresa de que han tenido a bien concedérnoslo. ¿Y para qué irán destinados estos 4.500 euros? Pues van destinados para hacer dos talleres que lo que tratan es de lograr la capacitación y superación personal de nuestros socias y socios a través de la realización de estos talleres, como he dicho, para que ayuden a valorarse en positivo y a mejorar relaciones interpersonales, que lo que se pretende es conseguir el bienestar de las personas con discapacidad. ¿Y de qué va a tratar estos talleres de integración? ¿Me puede explicar en qué, cómo consisten, qué se va a ver en esos talleres, me refiero? Pues estos talleres que llevan como nombre Comunícate y Emocionate, pues sobre todo lo que se va a tratar es de que como seres sociales que somos, pasamos la mayor parte de nuestra vida con otras personas, ¿no? Pues por tanto es importante aprender a entenderse con otros y a funcionar adecuadamente en las distintas situaciones sociales. Y sobre todo lo que trata es de fomentar las habilidades de comunicación, las habilidades sociales, que nos ayuden a relacionarnos mejor, ¿no? A relacionarnos mejor con la otra persona, a superar la discriminación y a mejorar la integración de las personas con discapacidad en esta sociedad que muchas veces parece que no, pero nos cuesta. 4.500 que para esta asociación son muy importantes, ¿no? Pues sí, es muy importante porque vamos, es una cantidad muy muy notable. La asociación, intentaremos también que otras entidades públicas o privadas se involucren. La asociación en principio va a poner 1.500 euros dentro del proyecto, porque financiada va el 75%. Y bueno, pues es muy importante llevar a cabo estos talleres, porque el año pasado estuvimos con un taller de autoestima y la profesional que lo llevó a cabo pues vio que era una necesidad dentro del colectivo pues conseguir esto. Las relaciones personales es fundamental fomentarlas y llevarlas a cabo para conseguir una integración plena. Urbano Peñalver, muchas gracias por atender los micrófonos de Cadena Dial Villacarrillo. No, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Muchas gracias a Cadena Dial y muchas gracias por todo.